Cristo anhelo siempre estar, refugio y sombra en la roca puedo encontrar. En medio del desierto aquí, allí encuentro hogar, donde el calor y del trajín yo puedo descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de Cristo en ti hallado completa y dulce paz. No busco bendición mayor que la de ver tu faz. Sin atractivo el mundo está, pues ando en tu avergonzado.